Ani sona atala nasi na naniendu na aniendu andakala salam aleko waliku salam ani sona atala nasi naniendu na aniendu andakala asuzana tia moto. Thank you. pali nangaya talo pena falanga mingi. O di aruna yoke langa.